99.9 FM Puyén, en el aire de nuestro valle. Chocolate por la noticia. Un programa de la fábrica de alfajores de Puyén para toda la comunidad. Vamos a contar cuentos. A uno de tíos, buenos saludos. Vamos a hablar del tema de capacidad. Entrevistas. Un programa de alfajores de Puyén, la fábrica de alfajores. Chocolate por la noticia. ¿Qué otras actividades tiene APAD? Buena música. Poesía también. Un poco de la vida. Todo lo que sucede en la fábrica. Para invitarlo a usted que lo escuche en la fábrica. Chocolate por la noticia. Un programa de inclusión. De todo un poco. Chocolate por la noticia, bienvenidos. Llegamos al programa número 21. Estuvimos haciendo este programa con los chicos Santiago, Midrian, Rubén, Kur, Renzo y Fabio. Y yo, Andrea y Silvina. ¿De qué va a tratar este programa? Nosotros estuvimos pensando en hacer lo de Janta y después hicimos lo de la peste. Hola, soy Rencito. Buenas tardes, audiencia querida. Hicimos entrevistas en el hospital de acá de Puyén. Bueno, a continuación vamos a escuchar un informe que hicimos de las diferentes epidemias que hubo a lo largo de la historia de la humanidad. A lo largo de la historia, las epidemias han marcado a la humanidad. Una de las primeras registradas fue la plaga de Atenas durante la guerra del Peloponeso, entre 430 y 426 a.C. Los atenienses, refugiados tras los muros para protegerse de Esparta, caían enfermos y morían en días. La plaga diezmó un tercio de la población, debilitando la resistencia ateniense en la guerra. En el Imperio Romano, la peste Antonina en el siglo I se llevó más de 5 millones de vidas, causando una crisis económica y militar que debilitó al imperio. En el siglo siguiente, la peste de Cipriano, posiblemente causada por un virus similar a la viruela, devastó el norte de África y Roma. Se estima que murieron entre 3 y 5 millones de personas, incluyendo el 60% de la población de Alejandría. En el año 541 d.C., la peste de Justiniano golpeó Constantinopla, capital del Imperio Bizantino. La enfermedad se propagó rápidamente, colapsando la ciudad. A pesar de las medidas de aislamiento y la construcción de hospitales, la plaga acabó con el 40% de las habitantes, unos 4 millones de personas, y desató una grave crisis económica y social que influyó en la caída del imperio. La peste negra en el siglo XIV transformó Europa, transmitida por una bacteria en las pulgas de las ratas. Era vista como un castigo divino. El caos social se profundizó con la persecución de judíos y herejes, a quienes se culpaba de la tragedia. Los médicos utilizaban máscaras para evitar el contagio, pero sus aspectos macabros llevó a darle un tinte terrorífico a esta enfermedad, con pueblos enteros desapareciendo y una economía devastada. Las cuarentenas y la quema de cadáveres fueron medida insuficiente ante el desconocimiento médico de la época. En América, la llegada de los conquistadores trajo consigo la viruela, que en 1520 exterminó al 90% de la población azteca, facilitando la caída de su imperio. La enfermedad se extendió por todo el continente, siendo una de las principales causas del colapso de las sociedades indígenas junto con la guerra y la explotación. Siglos después, la gripe española de 1918, en un contexto de la Primera Guerra Mundial, se propagó rápidamente por el mundo. Las condiciones de la guerra y el movimiento constante de personas facilitaron sus avances. Las mascarillas, cuarentenas y hospitales desbordados fueron parte de la respuesta. La alta mortalidad, especialmente entre jóvenes y sanos, dejó un impacto emocional y social profundo. Desde los años 80, el HIV-SIDA ha sido otra pandemia con efectos devastadores. Inicialmente, el miedo y el estigma dificultaron el manejo de la enfermedad, pero con los años, la campaña de prevención y los tratamientos antirretrovirales han mejorado la calidad de vida de los afectados, reduciendo significativamente la mortalidad. Más recientemente, la pandemia de COVID-19 transformó el mundo a partir de 2020. El distanciamiento social, el uso de mascarillas y el cierre de ciudades marcaron la vida cotidiana. Las economías y la vida social se paralizaron. Los sistemas de salud colapsaron. Sin embargo, las campañas de vacunación masiva permitieron superar la crisis, mostrando la importancia de la cooperación internacional. Estas epidemias no solo han diezmado poblaciones, sino que también han cambiado el curso de la historia, dejando lecciones sobre la vulnerabilidad y la capacidad de sobreponerse desde la humanidad. El montón, la opuelo, el oso, también el mantel. Alfajores de Puyen. Lo más rico de la comarca. Como hace unos años hubo una enfermedad en nuestro pueblo, quisimos entrevistar a Juana Caprano para que nos hable sobre las epidemias, sobre el hantavirus y cómo prevenirlo. Bueno, nos encontramos con la trabajadora comunitaria de salud en terreno, Juanita Caprano. Te vamos a hacer unas breves preguntas con la prevención del hantavirus, que es el tema que abordamos en el programa Chocolate por la Noticia. Buenas tardes, soy Juana Caprano, trabajadora comunitaria de salud en terreno del Hospital Rural de Puyén, y un gusto venir a compartir con ustedes. Hola, buenas tardes. Igualmente, Juana, un gusto conocerte. La primera pregunta es, ¿podrían explicar en forma sencilla qué es el hantavirus y sus síntomas? Los hantavirus son un grupo de virus que se encuentran en ciertas especies de roedores. Algunos hantavirus pueden causar una enfermedad poco común pero grave que se llama síndrome pulmonar por hantavirus, que se manifiesta con síntomas muy similares a la gripe, con mucha tos, dificultad para respirar, cansancio, fiebre. Y esto se manifiesta, digamos, el virus lo tienen ciertos ratones, se transmiten entre ellos el hantavirus y es muy difícil detectar qué ratón tiene el hantavirus, pero los seres humanos nos contagiamos de ese virus a través de la caca o la orina, digamos, de los roedores, respirando ese virus. Los perros y los gatos no lo transmiten, solo los ratones. ¿Cuáles son las formas de tratamiento? ¿Se trata en nuestro hospital o necesita derivación? El tratamiento es de sostenimiento de los signos vitales, la temperatura corporal, el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial. En nuestro hospital se hace esa primera instancia de sostenimiento del paciente. Después el médico evalúa, se cataloga como paciente sospechoso, se sostiene, se le controla los signos y se va evaluando los síntomas que tiene. Se le realiza análisis de laboratorio y se deriva a Esquel para confirmación de diagnóstico. Hola Juanita, buenas tardes. Yo quería preguntarte cómo se avisa a las personas de acá en el pueblo de hantavirus. ¿Cómo usted se maneja en esas cosas? cuando hay sospecha de janta, se le avisa que, o sea, al paciente se le va informando cuáles son los pasos a seguir, se extrae esa sangre y se manda a analizar a Esquel, esperando la confirmación de caso, digamos. Al paciente se le avisa todo el tiempo lo que se está haciendo, cuáles son los pasos siguientes y cuál es el resultado que se espera de confirmado o no. Bien, Juanita, escúchame, en caso de contagio, ¿eso requiere aislamiento? Sí, requiere aislamiento durante la internación. Al paciente, digamos, cuando ya es caso sospechoso, ya requiere aislamiento. Y para las personas que estuvieron en contacto durante los últimos días, que serían sus contactos estrechos. Cuando el caso está confirmado, se aísla, se busca esos contactos estrechos y se aísla. Cuando es sospechoso, por lo menos se le va como advirtiendo de algún modo a la familia. Que estén atentos a ver si aparecen síntomas, digamos. Para que estén al tanto, hasta que se confirma o no, o se descarta y se levanta ese aislamiento. El aislamiento es, se indica aislamiento a esos contactos, los que estuvieron del inicio de síntomas 2 días antes y hasta 3 o 5 días después de ese inicio de síntomas del caso positivo, digamos. Ahí se hace se ve con quién estuvo, cuánto tiempo estuvo, si estuvo más de 15 minutos, qué tan cerca, en qué lugar, y ahí se determina cuáles son los contactos estrechos de ese caso positivo. El aislamiento para los contactos estrechos del caso positivo es de 45 días. ¿Cuáles son las formas de contagio? Las personas pueden contraer el hantavirus por inhalación de aire contaminado por el virus que eliminó el roedor infectado, tanto en lugares abiertos como cerrados, puertas, pastizales, galpones. Y las personas también pueden infectarse cuando tocan roedores, su orina, excremento o nidos, o al ser mordidos por roedores infectados. Puede contraerse por contacto con otra persona que está enferma acá en el sur de Argentina. El virus Andes, que es el específico de esta zona, es el que se ha demostrado que puede ser interhumano. ¿Cuáles son las formas de prevención? Las medidas de prevención son mantener la vivienda limpia para evitar la presencia de roedores, eliminando los elementos en desuso que puedan servir para anidación de los mismos. Evitar que los roedores entren o hagan nidos dentro de las casas, sellando todas las rendijas de más de 5 centímetros, 0,5 centímetros de abertura, tanto en el interior como en el exterior. Con materiales como malla de acero, cemento u otros materiales resistentes a la acción de roedores, sobre todo en aquellos lugares donde se almacenan alimentos. Colocar las huertas y leña lejos del hogar, en lo posible a 30 metros de la casa. No usar alojamientos cerrados que puedan haber sido infectados por roedores sin antes ventilarlos. Acampar lejos de malezas y basurales. No dormir directamente sobre el suelo. Si es posible, usar un catre de por lo menos 30 centímetros de altura sobre el suelo y usar carpas que, en lo posible, deban tener piso. Construir las bodegas de manera que eviten el ingreso de roedores y se ventilen permanentemente. Reducir las posibilidades de exponerse a materiales potencialmente infecciosos como roedores y sus madrigueras. Tener especial cuidado en la puesta en marcha de ventiladores y aparatos de aire acondicionados cuyos filtros hayan o estén parados mucho tiempo, digamos. Hay que limpiarlos primero, hay que ventilarlos, no ponerlos en marcha enseguida y que circule si hay polvillo o si hay ratones o si pasaron ratones antes, limpiarlos antes de ponerlo en marcha. ¿Qué políticas públicas hay en relación a esta enfermedad? ¿Se avanzó con la investigación de la vacuna? En políticas públicas se avanzó. Después del brote de hantavirus, surgió una normativa provincial de vigilancia y abordaje de hantavirus, donde ahí dice cómo es el procedimiento, cómo es el aislamiento, cómo se indica el aislamiento, cómo es el tratamiento específico. Digamos, es es como está escrito lo que hay que hacer en caso de un caso positivo o sospechoso de hantavirus. Y también está apuntado a la promoción y prevención del hantavirus, o sea que ahí se unificaron todas las medidas de cuidado de promoción y prevención de hantavirus. Eso se unificó después del brote de Puyen. Y respecto a la vacuna, si bien hay avances, después del brote también se continúa avanzando en la investigación, todavía no hay una vacuna, se está investigando. Sí se logró avanzar en la investigación específica, el Malbrán, que es el instituto que estudia todas estas cuestiones de vacunas e infecciones, avanzó bastante con las muestras que se pudieron tomar a las personas que estaban aisladas o a quienes transcurrieron la enfermedad, pero todavía no hay nada publicado y todavía no hay una vacuna específica. ¿Cómo se enteran las personas de acá, del pueblo, de esta enfermedad de hantavirus? Desde el equipo del hospital se promociona las medidas de cuidado que hay que tener, sobre todo cuidado cuando uno sale al campo o realiza tareas rurales o digamos se difunden las medidas preventivas respecto a tareas de riesgo, básicamente. Nosotros, como vivimos en una zona donde están los ratones, somos nosotros los que tenemos que tener cuidado cuando vamos al bosque, cuando juntamos hongos, cuando juntamos mosqueta o hacemos actividades que nos lleven a los lugares donde están los ratones. Y la manera de difundirla es a través de folletería, a través de campañas de difusión del material que tenemos para difundir, a través de actividades comunitarias, a través de las visitas domiciliarias que realizamos en el pueblo y vamos también difundiendo o vamos observando y diciéndole por ahí a las personas, mira, si tenés leña cerca de la casa, si viste roedores, tené cuidado con, digamos, de si está muy cerca la mosqueta o la leña o el galpón o la huerta, digamos, eso son indicaciones que damos tanto desde el equipo, específicamente trabajadoras comunitarias, y también son observaciones que se realizan cuando llegan personas que tienen síntomas que pueden ser compatibles con hanta. Los médicos también les preguntan y digamos, y también se han hecho campañas radiales, se han hecho spots. Se trata de informar por todos los medios posibles cómo cuidarse. ¿Cómo se puede identificar a una persona que ya tiene el síntoma de hantavirus? ¿Puede transmitir a la otra persona o no? Como el virus que se encuentra en estas zonas, que se llama virus Andes, tiene la posibilidad de ser interhumano, se toma la medida preventiva del aislamiento. Selectivo se llama, aislamiento selectivo respiratorio, porque se evalúa las personas que estuvieron antes, durante o después de esos síntomas, del caso positivo, digamos, se evalúa si es contacto estrecho o no y se lo aísla preventivamente porque durante esos 45 días puede también presentar síntomas y para evitar que siga contagiando a más personas, digamos. O sea, toda persona que se contagia de hantavirus, tanto sea ambiental, o sea, desde un ratón o entre personas, no se sabe si puede seguir contagiando. Entonces, se toma la medida de aislamiento de sus contactos estrechos. ¿Cuáles serían exactamente los síntomas de hantavirus? Los primeros síntomas de la enfermedad son similares a los gripales. La enfermedad se inicia con fiebre alta, dolor de cabeza y músculos, mareos, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea o dolores de estómago. Por lo general no hay secreción nasal, dolor de garganta ni erupción cutánea. Estos síntomas pueden durar varios días, luego de los cuales las personas comienzan con dificultad para respirar. ¿Cuál es el rol que tienen ustedes como las trabajadoras comunitarias de salud con respecto a esta enfermedad. Nuestro rol ante un caso de Hanta positivo es acompañar a todas las personas durante el aislamiento, a esos contactos estrechos. Les informamos sobre las recomendaciones para que se cuiden y para no contagiar. Vamos a las casas con barbijo, así nosotras también nos protegemos y nos mantenemos a una cierta distancia para acompañar todo ese aislamiento. Y hacemos acompañamiento telefónico, por lo general también, para somos el nexo entre el hospital y las familias, digamos. Lo mismo que hacemos como visitas domiciliarias, durante casos positivos acompañamos a esos contactos estrechos, porque son 45 días y tienen diferentes necesidades y diferentes preocupaciones por ahí. Nosotros tratamos de acompañar el aislamiento para que sea lo más ameno posible y tratar de ayudar a gestionar lo que surjan de esos aislamientos, ya sea, no sé, si hay algún malestar físico, si hay algún malestar psicológico, si hay algún síntoma, si hay aparición de síntomas. Les damos las indicaciones para que se cuiden dentro de la vivienda, que se vayan tomando los signos vitales como la temperatura, que vayan teniendo como su registro, su proceso de salud ahí durante el aislamiento, y en caso de necesidad de alimento o de algo particular que necesiten, tratamos de gestionar entre el hospital y la municipalidad o las diferentes instituciones. Y acompañamos también lo que es, por ejemplo, si hay que conseguir certificados, si hay que dar, no sé, somos el nexo con el afuera, digamos, también, de ese aislamiento entre el hospital y las diferentes instituciones. Y en prevención, nosotras somos las que promocionamos las medidas de prevención del hantavirus en general, tanto dentro de las instituciones como cuando vamos a las casas. Trabajamos con toda la población, trabajamos con el jardín, con las escuelas, con las instituciones, en las casas. Digamos, nuestro rol es de nexo constante entre las familias y el hospital. ¿Hay casos de personas adultas o niños que tuvieron el hantavirus? ¿Algunos han sobrevivido y otros no? ¿Cómo funciona su cuerpo? Lo que, digamos, es muy difícil responder. Obviamente sí han sobrevivido. Sería muy difícil saber el por qué sí se ha avanzado en tratamiento y se fueron probando diferentes medicaciones que hacen que hoy en día haya una respuesta más rápida. Porque lo que se hace cuando se contagian es sostener esos cuerpos para que sobrevivan. Digamos, una vez que uno tiene Hanta, no hay mucho que hacer más que sostener el cuerpo para que lo transite. Y se logró acompañar y se logró que esos cuerpos respondieran de manera adecuada como para poder sobrevivir. Porque, como yo les decía, es un síndrome pulmonar lo que se genera, entonces lo tiene que pasar el mismo cuerpo. Desde el hospital, tanto acá como en Esquel, digamos, cuando llegan a esas instancias, se sostiene esos organismos para que sobrevivan. En algunos casos se logra, en otros no, pero el rol es sostener esos organismos, esos cuerpos, a esas personas lo mejor posible para que lo transiten. ¿En Esquel cuentan con terapia intensiva para los graves? Sí, Esquel, como es un hospital que cuenta con mayor complejidad, cuenta con terapia intensiva, o sea que puede acompañar y puede sostener. También tiene una cierta capacidad, ¿no? O sea, hay ciertas camas disponibles para atravesar una terapia, acompañar una terapia intensiva. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, me gustaría agregar de que la única manera de prevenir es cuidando estos momentos de que se van a cosechar hongos, que se va a cosechar mosqueta, que se entra a galpones cerrados. La única manera de prevenir el Hanta es cuidándose lo que más se pueda, porque nosotras habitamos lugares donde hay ratones generalmente, digamos. O sea, si te vas un poco de la parte urbana o la parte que está habitada, posiblemente que te encuentres con ratones. Entonces, nuestra mayor acción que podemos hacer frente a esto es cuidarnos, cuidar cómo entramos a esos lugares cerrados, cuidar cómo nos manejamos dentro del bosque y también ser solidarios de cuando se indican aislamientos, cuidarnos y acompañar esos momentos que son difíciles, pero aceptar un poco las condiciones que se presentan desde el hospital para acompañar y para cuidar. Y respetando también las familias que los atraviesan de, en todo caso, a ver qué se necesita y no desde un prejuicio del aislamiento, solidariamente con la comunidad como lo hemos atravesado ya en otros momentos. Y agradezco la oportunidad de poder venir a representar acá al hospital y agradezco que nos escuchen y que nos pregunten y la oportunidad de llegar por otros medios a esto que hacemos todo el tiempo y que capaz no muchas veces lo hablamos, pero todo el tiempo estamos trabajando en promoción y en prevención del hantavirus. Muchas gracias por la entrevista y la verdad, re bueno y qué bueno que hayan venido de parte del hospital. Muchas gracias, Juanita. También quería agregar que cuando nos vean por ahí en las casas, que hacemos visitas domiciliarias, que también nos pueden preguntar, también se pueden acercar a preguntar cuando tienen dudas. Estamos en la oficina, estamos con la apertura de poder acompañar y responder preguntas respecto a Hanta o respecto al proceso de salud de todos. Gracias por venir. Nada como alfajores Puyén. Únicos e inigualables. 100% artesanales. Para tomar con el té. Encontrarnos en el Puyén frente a la plaza. De maicena o chocolate. Con café o con el mate. Alfajores Puyén. Con dulce de leche. Fruto del bosque. De frutilla. Frambuesa. De moqueta. Venid a probar nuestros alfajores. Hechos con el corazón. Nada como alfajores Puyén. Te van a reencantar. Ya vimos cómo es la prevención del hantavirus sobre nuestra comunidad. Y también teníamos que saber cómo se había afectado psicológicamente a las personas de Puyén por la epidemia. Nosotros entrevistamos a Andrea del Hospital de Puyén. Vamos a escucharla. Buenos días, estamos con Andrea Casadei, psicóloga del Hospital Rural de Puyén. Buenos días a todos, a todas, y les agradezco mucho la invitación. ¿Qué rol desempeñaste durante y después de la epidemia de Hanta en nuestro hospital? Bueno, digamos, en la situación puntual de la localidad, al principio desempeñamos como varios roles, pero mi rol fundamental está ligada a la salud mental. Y generalmente los antecedentes que teníamos en relación a cómo se abordaba eran más ligados a las catástrofes ambientales, tipo inundación o incendios, y no tanto ligados a una zoonosis, o sea, a una situación de epidemia que afectaba, digamos, ligada a los contagios. No teníamos tanta experiencia en eso, si bien había un antecedente en el año 96 de ese brote, no hubo antecedentes en relación al abordaje en salud mental. Así que éramos como que en ese momento teníamos que pensarlo con las herramientas que teníamos. Entonces, lo que se hizo fue dividir las intervenciones en etapas o en situaciones. Una cosa era el abordaje hacia la comunidad, porque al principio no se tenía tanta información de lo que estaba pasando, porque en el mismo proceso que había que hacer el abordaje de salud mental, se estaba determinando si era una situación de contagio entre personas o un contagio ambiental. Entonces, como todavía eso no estaba definido, lo que acarreaba era que tampoco nosotros tengamos claramente definido lo que hacer. Entonces hubo unas situaciones donde había que abordar a la comunidad informando lo que estaba pasando, siendo que la información tenía que ser clara, precisa, concisa. Bueno, entonces se trabajó con la gente de la secretaría para que eso sucediera como forma de tranquilizar a la población y digamos, informar claramente en sí es una intervención de salud mental. Y eso no estaba ligado estrictamente a las personas afectadas, que eran las personas que se habían contagiado y sus contactos estrechos. Ese era un formato de intervención. Otro formato de intervención era hacer el seguimiento telefónico a las personas que habían sido determinadas contactos estrechos, porque esas personas eran potencialmente podían llegar a haberse contagiado con todo lo que eso de alguna manera, con todo el temor que implicaba, porque era un virus que tiene como mucha letalidad. Cuando hablamos de mucha letalidad, que hay mucho digamos riesgo de que la persona falleciera. Entonces se hacía todo un seguimiento telefónico a las personas que habían sido determinadas por epidemiología como contactos estrechos. Y luego otro seguimiento era a los familiares de los afectados y el abordaje de los familiares directos de las personas que, o vínculos directos de las personas que habían fallecido. Y también otro abordaje que se hizo fue en los trabajadores y trabajadoras que intervinieron, básicamente trabajadores de salud, trabajadores del municipio y algunos espacios laborales en los cuales había que intervenir. En su momento también algo en la escuela, pero como justo también estábamos en el momento de las vacaciones, después se le dio intervención posterior al brote a los equipos que tiene el sistema de educación para que aborde la situación en las escuelas, porque hubo personas que trabajaban ahí que habían fallecido, alumnos que habían fallecido, digamos. Entonces fue una situación altamente dolorosa para toda la comunidad, pero que el dolor se vivió de manera distinta en relación al vínculo que se tenía con las personas que fueron afectadas y en relación a cómo cada uno abordó eso, a los miedos que tenía. ¿Cómo pensás que afectó a las personas que estuvieron enfermas y a sus familiares? Bueno, el seguimiento que nosotros hicimos en relación a salud mental fue de un año, desde que inició el brote. Después, obviamente, epidemiológicamente el brote se cerró, pero nosotros seguimos trabajando con las familias y con los afectados y con las demandas que iban surgiendo. Una situación así, en una familia tal vez donde hubo muertes, hay que trabajar y acompañar esos duelos. En la medida de lo posible, trabajamos para acompañar los duelos. Y de alguna manera también fuimos trabajando, tal vez con las personas afectadas, las secuelas que habían tenido, secuelas físicas. Entonces también acompañamos, éramos varios en ese momento interviniendo en salud mental. Había una terapista ocupacional que venía a prestar servicios desde Pueblo que acompañaba a las personas afectadas para que de alguna manera empiecen a adecuarse a su vida cotidiana, porque eran personas que habían estado mucho tiempo en terapia intensiva, entonces tenían que volver como adecuarse a su vida cotidiana. Todo eso se fue acompañando. Pero bueno, donde hay fallecimientos, uno tiene que acompañar los duelos. Y después empezar a trabajar con los temores que esto generaba, ¿eh? O sea, en ese momento, que había sido previo al COVID, las personas no querían usar barbijo, porque sentían que los estigmatizaba, digamos, que los marcaba. Después, con el COVID, eso fue como que empezó a ser un hábito normal y ahora no nos resulta como estigmatizante o como no nos resulta raro ver una persona con barbijo en un mercado. En ese momento sí. Entonces había que fortalecer mucho que teníamos que usar barbijo cuando se hacían trabajos rurales, todo lo que las chicas le contaron la semana pasada. Bueno, son cosas que también había que trabajar, que las personas no se sintieran marcadas o raras por tener que usar barbijo por lo que nos había tocado vivir. Hola, buenas tardes para vos también. La tercera pregunta es, ¿y la población en general afectó emocional o psicológicamente? Sí, como en distintos grados, afectó. A veces es difícil por ahí como medirlo, porque podemos decir, bueno, no todas las personas han consultado. Pero como toda situación que le sucede a una comunidad, como pasó la pandemia, digamos, uno empieza a ver los efectos no inmediatamente, sino que con el tiempo. Y a veces sí aparecieron como miedos, algunos temores en relación a hacer actividades de la vida que bueno, que en nuestro lugar las podemos hacer, ¿no? Las caminatas, ese tipo de cosas. Digamos, como que hay conductas que a lo mejor las personas al principio las dejan de hacer por miedo, por ese tipo de afectación emocional, pero que bueno, que después, digamos, si es un trabajo de los equipos de salud, decir, bueno, esto lo podemos hacer, pero lo tenemos que hacer con determinados cuidados. Y con el tiempo va como calmándose esa situación, pero al principio, como toda situación de catástrofe, porque así se tiene que encuadrar, afecta a toda la comunidad, en más o en menos. Entonces, uno tiene que, para de alguna manera abordarlo, hacer actividades comunitarias, no de persona a persona, digamos. Con esto, dar mucha información de cómo hay que cuidarse, dar mucha información en relación a cómo es el brote, cómo ha sido, digamos. Es importante siempre remitirse a la historia, cómo ha sido, qué se hizo, de lo que se hizo, qué estuvo bien y de lo que se hizo no tenemos que repetir. Si es que en algún momento vuelve a suceder, porque sabemos que estamos en una zona donde el ratón está y donde esto, de hecho, hubieron casos que, bueno, que por el abordaje, digamos, por la experiencia previa, el abordaje se hizo ordenadamente con la información que ya teníamos y no tuvimos una situación de brote. Entonces, bueno, todo eso se trabaja con la comunidad. Saberse que sí se va a estar aislado, si se ha sido contacto estrecho 45 días, ya lo sabemos todos a eso. ¿Qué es un bodrio estar 45 días aislado? Sí, lo sabemos, pero es una medida de cuidado. Entonces, todo eso se va trabajando con la población para que afecte lo menos posible a nuestras emociones, a nuestra salud mental. ¿Cree que es algo que ya se superó o sigue presente? Bueno, eso es algo que interesante lo que preguntas. Y es algo que nos va a marcar. Es una cicatriz que como comunidad, por supuesto que como toda cicatriz, va sanando, pero que está ahí. Y es algo que de alguna manera, digamos, va a estar. Es algo que va a ser, que hace a nuestra historia como comunidad, ¿no? Que tuvimos esta situación, que esta situación tuvo esta cantidad de afectados y afectadas, que estos fueron los resultados, que en algunas cosas nos fortaleció, que nos dio más herramientas para poder abordarla, digamos. Es como que a lo mejor en términos emocionales no lo vivimos de la misma manera que cuando sucedió y los años próximos. Pero en términos de aprendizaje comunitario, va a estar. Y además es necesario que esté. Olvidarlo sería como perder, digamos, las herramientas que nos dieron como para poder afrontarlo. O sea, que tiene como esos dos matices. Por otro lado, ha quedado como, podemos decirle, superado, pero que no hay que olvidarlo. La calle, estos, y acá, y pido loco, se hace, y dice, acá el pecho, y la casa, con mi mamá, con mi minu, mamá, y yo, siempre voy a casa. Gracias, Fabio, por compartir sobre las enfermedades pulmonares. Bueno, te quería contarte sobre los barbijos, porque antes del COVID siempre veía en la tele, en el televisor, como ahí Argentina, en el mundo, algo que los chinos, japoneses siempre usaban barbijo, es porque siempre salían con ese protector para no contagiarse de otra gripe. Eso. La gente de Pushen que tuvieron Hanta, los amigos y familiares que tenía Hanta o no afectaron mucho su psicológicamente y físicamente? Sí, las personas que tuvieron Hanta y que de alguna manera pasaron por la terapia intensiva, fueron esas personas que tuvieron largas internaciones. Sí, quedaron afectados físicamente porque cuando vos estás mucho tiempo en terapia intensiva, tus músculos se ponen más flojitos, entonces había que hacer toda una recuperación física muy grande. Y a su vez, por supuesto, porque muchas personas estuvieron mucho tiempo en terapia intensiva, como te dije, teníamos que contarle cuando, a lo mejor estuvieron 40 días, y cuando uno está en terapia intensiva no está en contacto con la realidad. Entonces cuando de alguna manera eran dados de alta, en el hospital de Esquel se le fueron como contando algunas cosas de las que fueron pasando, y después acá, digamos, de alguna manera ponerlos como paulatinamente, suavemente, con mucha amorosidad, digamos, en relación a, bueno, a contarles qué es lo que pasó. Porque esas personas, digamos, de alguna manera no conocían lo que había pasado, si bien habían sido afectados o afectadas, eso no lo tenían tan claro. Y había que ser cuidadosos porque, bueno, porque a lo mejor habían perdido familiares también mientras estaban internados y en terapia intensiva. Entonces eso afecta psicológicamente a los familiares directos, y sí, porque la posibilidad de pérdida de ese familiar estaba muy presente. Y además, sumado a que podían estar contagiados porque habían estado conviviendo en ese momento. O sea, es mucho lo que afectaba psicológicamente. Por supuesto que no es lo mismo la afectación a familias donde no hubo fallecidos, donde sí hubo fallecidos. Los procesos son distintos porque hay que hacer un duelo. También había mucho malestar en la población por cómo se había manejado al principio. Y eso, si bien ahora tenemos las herramientas, en ese momento se cuestionaba mucho cómo se estaban manejando las cosas, con toda razón, porque las personas no estábamos informadas de lo que estaba pasando. Entonces eso también afecta psicológicamente, y eso también de alguna manera nos dio la herramienta a nosotros de que siempre hay que informar claro, siempre tiene que haber un solo canal de información, porque uno empieza con todas sus fantasías, sus miedos, y todo eso afecta. Como también afectó a la comunidad tantos fallecidos, porque no, digamos, eran personas que eran pobladoras, personas que estaban dentro de las instituciones, personas que de alguna manera representan el dolor que se vivió, el miedo. Eso, de alguna forma, por supuesto que en cada situación es distinto, y en las familias es distinto que tal vez en otras áreas de la comunidad. Digo, probablemente muchos a lo mejor no hayamos tenido estrictamente un vínculo afectivo con algún fallecido, pero la situación de su fallecimiento hace que nos afecte a todos, digamos, que nos sensibilice a todos y a todas como comunidad. Y podemos poner, digo, esto afecta a las comunidades, o han pasado otras comunidades de otros lugares donde han tenido accidentes de tránsito, donde un contingente de personas que habita en la comunidad tuvo un accidente, y sí, afecta. Y a lo mejor uno no tuvo un vínculo directo, pero bueno, más allá de que algunos tuvimos que trabajar, poner el cuerpo, tener miedo a que nos contagiemos, todo eso creo que si lo preguntamos lo tuvimos todos. Entonces eso afecta a la comunidad. Por eso es importante superarlo, pero también no olvidarlo. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros y a darnos las informaciones que queríamos saber. ¿Y algo más que quieras agregar? Bueno, yo les agradezco a ustedes por la convocatoria, porque no muchas veces nos han convocado para hablar de la salud mental de esta situación. Siempre se hace mucho más hincapié en lo orgánico o en prevenir, y en lo ambiental, y no en lo que a veces nos ha afectado esto. Así que en principio les agradezco, porque es una valoración que tiene que tener la salud mental para cualquier temática, y en esta que nos tocó vivir y que además trabajamos mucho, tal vez más invisibilizados porque generalmente no es lo que se prioriza la salud mental, y es lo que se aborda básicamente como en un segundo momento, digamos, porque en el principio estábamos todos más ligados al al brote y a lo que pasaba y a la fiebre y a todo eso, pero bueno, eso por un lado. Y por otro, siempre a disposición como trabajadora del hospital y como trabajadora de la salud mental, para cuando ustedes lo requieran, aquí estaré, con gusto. Y muchas gracias. Bueno, ya llegamos al final del programa. Espero que haya sido de interés. Bastante duro el programa, así que bueno, si hay algo que no le gusta, pediremos disculpas. Esperemos que todo esto sirva para tomar conciencia y estar prevenido a la hora de estar en lugares donde puede haber janta, ¿no? Donde puede estar infectado por este virus. Y así nos cuidamos entre todos y lo que pasó en la comunidad de Puyén no se vuelva a repetir. Hola audiencia, buenísimo este programa, demasiado durísimo como lo hicimos entre todos y todas. Mando mis saludos a mis papás y mi mamá está de viaje, y mi papá lo quiero mucho, que esté con él y nada más. Un abrazo grande. También Fabio Rubilar manda muchos saludos. Soy Fabio y acá y a Fácara, de parte Cupo. La mamá, todos mis hermanos, Titi hermana, Jorge, hermano, y Pate, acá y Fácara y empecé, Pate Fácara. Los esperamos en la fábrica para que vengan a comprar nuestros ricos alfajores y nos escuchamos en el próximo programa. El río, el cielo y la flor, el lobo, el cordero y el